Mañanas del Sur. Pablo, buenos días, ¿cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien, bien. Antes que nada, disculpame que no fui al piso. Bien, esa charla es tan buena, en vivo es tan buena. Sí, vos sabés que me gusta ir ahí, así que, pero bueno. Bueno, pero ya va de tiempo, ya va de tiempo. Podamos hablar tranquilo. Bueno, hoy un día intenso acá, más allá de lo que es este contexto electoral. Hoy la presencia de uno de los dirigentes y funcionarios más importantes del gobierno nacional llegando a Concordia, en lo que es el marco de la campaña. Eduardo, ¿es así? Así es. Va a venir Stusenegger, que es el ministro de Regulación, ¿no? Que quien de alguna manera... Nada, es quien está encargado de a poco destrabarle los problemas que tiene el sector privado de la Argentina, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, ¿no? Donde para cada trámite hay que llenar 4.000 papeles y toda una burocracia y un gasto y nada. Me parece que nada, ahí me parece la visión del presidente de haber creado un ministerio de estas características en una Argentina tan sepiada, ¿viste? Con tanto cepo y tanta traba, me parece que es fundamental, así que nada, estamos... Pero aparte una figura hoy importante en lo político también, ¿no? Por el rol que juega. Sí, por supuesto, es de los ministros de los que mayor visibilidad tiene, ¿no? Y nada, aquí el presidente de alguna manera lo reivindica permanentemente. Bueno, supo estar... supo ser funcionario del presidente Macri, ¿no? Haber sido dirigente del PRO, fue diputado por la ciudad de Buenos Aires en algún momento representando al PRO, nada, un dirigente de la casa, te diría, ¿no? Y hoy con muchas actividades acá, en un contexto de elecciones, Eduardo, ¿cómo estás viendo ese escenario de las elecciones? Con un vecino por ahí medio alejado de todo esto, pero... Más allá de eso, unas elecciones importantes que se aproximan rápidamente. Sí, va rápido, pasa rápido el tiempo, ¿no? Tenemos a la vuelta de la esquina en la elección. Me parece que, nada, hoy al no estar yo en la función pública, me permite por ahí ver la situación por ahí un poco más corrido de otro lado. Y veo a una sociedad un poco más... alejada de esta elección, de la Bien. Cuestión política, me parece que está viendo cómo se levanta toda la mañana y la pelea, ¿no? Y bueno, nada, eso es un poco lo que estoy viendo, ¿no? Y bueno, un poco se fue demostrando en las elecciones intermedias que hubo en otras provincias, ¿no? Con la poca participación, ¿no? Esperemos que en este tramo final de la campaña... Nada, la sociedad se involucre un poco más y entienda qué es lo que estamos votando y para qué y que tenga la capacidad de analizar, ¿no? Aprovechando que vamos a votar con boleta única, ¿no? También va a ser un escenario distinto, ¿no? No conocemos cómo nos vamos a comportar. Eduardo, ¿cómo estás haciendo la valoración de algo que vos habías anticipado, este acuerdo entre lo que es el gobierno nacional o La Libertad Avanza y lo que es el gobierno de la provincia encabezado por Rogelio Frigerio, Juntos por Entre Ríos, esta lista que se conformó? ¿Cómo estás haciendo esa valoración? Mira, vos sabés, Pablo, me has escuchado desde el principio que yo entendía que había que ir confeccionando estas coaliciones, ¿no? Donde nos una también nuestra pertenencia ideológica, ¿no? Donde coincidamos en el rumbo, y me parece que ahí está claro que el rumbo que plantea tanto el presidente como el gobernador es el mismo. Ahora, después puede haber matices en el medio, o uno puede optar por caminos distintos, pero ambos quieren llegar al mismo lugar. Y bueno, me parece que eso fue importante, esa coincidencia a la hora de confluir en este acuerdo acá en la provincia de Entre Ríos. Ayer lo escuchaba el gobernador, que estuvo en algunos medios nacionales, planteando un poco esto, ¿no? Diciendo que, bueno, tenemos el mismo rumbo, queremos sacar la pata de encima al sector privado, queremos tener un Estado mucho más eficiente, con menos burocracia, donde haya más libertad para la sociedad, y en esos grandes temas hay coincidencia 100%, después tenemos matices, y de hecho el gobernador, cosa que hay que rescatarle, en cuanto asumió, inició una demanda al Estado Nacional por el problema que tiene Entre Ríos con los fondos de Salto Grande, ¿no? Me parece que ahí se ve un gobernador plantado defendiendo los intereses de la provincia, uh-huh, independientemente de su relación política con el Estado Nacional. Uh-huh. Pero en esta materia, donde está clarísima que hay una deuda del Estado Nacional de hace muchísimos años con la provincia de Entre Ríos, el gobernador se plantó, no hubo posibilidad de negociar y dijo: yo voy a la justicia. Uh-huh, y uh-huh, ahí está la causa. Así que me parece que eso, ahí es lo que te demuestra que hay un gobernador pensando en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Eduardo, importante lo que pasó con la llegada del presidente, ¿no? Puntualmente a la ciudad de Paraná, pero pensando en los anuncios para la provincia, estamos hablando de algo históricamente, un reclamo de la provincia, que es el tema de la hidrovía del Paraná, pero también se anunció que novedades con respecto justamente a CTM y a la represa. Así es, y parte también es producto de cómo el gobernador llevó este tema a la justicia en su momento. Entonces, nada, me parece que ahora, a partir de esta alianza electoral, se ve al Estado Nacional con vocación de poder acordar algo con el Estado Provincial. De hecho, ayer estuvo el gobernador reunido con el ministro del Interior, uh-huh, y el ministro del Interior fue claro que dijo: me encomendó el presidente de la Nación que viaje a la provincia de Entre Ríos para ponerme de acuerdo con el gobernador en estos puntos. Así que nada, esperando novedades en esa línea, pero son pasos que a partir de la gestión que hace el gobernador se van dando, uh-huh, y van a ser muy favorables para la provincia, y ni te cuento para la región de Salto Grande, ¿no? Uh-huh. Eduardo, y siempre que charlamos hablamos de la coyuntura, así que también te gusta hablar de economía. ¿Cómo estás viendo ese escenario en el cual obviamente hay un escenario difícil en lo que es más que nada la microeconomía, con algunos indicadores de la macro que generan ciertas alarmas, pero la inflación contenida? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, por supuesto que se ve, uno no vive en un tupper y conversa y se mueve, y se ve una situación compleja para muchos sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, con voluntad de la sociedad de que se le encuentre la vuelta de una vez por todas, ¿no? Y que la Argentina solucione todos sus males. Me parece que ahí hay un hándicap para el gobierno, que hay una gran porción de la sociedad con vocación de que salgamos adelante, independientemente de quién gobierne. Y otra cuestión no menor es que la Argentina viene desequilibrada hace muchísimos años, ¿no? Donde, nada, estamos acostumbrados a gastar más de lo que nos ingresa, a despilfarrar la guita, no tener un control sobre qué servicio tiene que prestar el Estado. Entonces, viste, es como que el Estado acumula la prestación de servicio y termina haciendo todo mal. Y ahí empieza a poner un parche más otro parche. Bueno, destrabar toda esa telaraña no es sencillo, y tenemos un gobierno, tanto el provincial, los municipales, etcétera, que no llegan a 2 años de gestión, y es muy difícil resolver en tan poco tiempo los problemas de los últimos 50 años de la Argentina. Así que, nada, creo que ojalá que la sociedad en esta elección reivindique un poco eso y diga: che, vamos a poner un votito de confianza, aunque la cosa esté mal, estamos un poco complicados, pero vamos a poner un votito de confianza para ver si de una vez por todas la Argentina puede dar vuelta a la página con temas que arrastramos y siempre los discutimos, pero nunca los resolvemos. Uh-huh. Eduardo, teniendo en cuenta lo que pasó en estos últimos días, ¿cómo analizás el impacto que pueda llegar a tener lo que pasó con el diputado Esper y estas cuestiones? ¿Crees que esto puede llegar a tener un impacto en lo que puede ser el electorado? Por ahí la provincia de Entre Ríos más ajeno a eso, pero ¿cómo ves eso? Mira, o sea, si Esper seguía sosteniendo su candidatura, yo creo que iba a tener un impacto y muy fuerte en las elecciones. Y no solamente en la provincia de Buenos Aires, me parece que se iba a trasladar a todo el país. Uh-huh. Ahora, en esta decisión que se ha tomado de que Esper dio un paso al costado, que puede haber sido un poco tarde la decisión, pero no importa, se tomó ahí en buena hora, creo que se puede mitigar un poco el impacto. Me da la impresión que se va a mitigar, faltan 3 semanas. Probablemente el tema vaya quedando de a poco relegado, ¿no? Porque como surge un tema nuevo en la Argentina permanentemente, por ahí sea un tema que quede un poco relegado y a la hora de votar no termine impactando. Pero bueno, me parece que hay que rescatar la decisión que toma el presidente y todo su equipo en decir, bueno, José Luis, hay que dar un paso al costado, que no has podido clarificar esta situación, ¿no? Donde, bueno, lo hemos visto todo, ¿no? Que iba un medio de comunicación y un día decía una cosa, el otro decía otra, y después se fue clarificando un poco cómo era la cuestión. Eduardo, ¿y cómo ves nuevamente el acercamiento en lo que es obviamente el líder del PRO en la República Argentina, como en la figura de Mauricio Macri, volviendo a tener contacto y, por lo que dicen las informaciones, fluido nuevamente con el presidente de la Nación? ¿Cómo estás analizando ese escenario? Bien, recontra bien. Por más que uno sabe que Macri ha quedado un poco desgastado ante una porción de la sociedad después de haber terminado su mandato, pero Macri tiene un sector muy duro de la sociedad que lo apoya, que le cree, que lo considera un estadista, y que Mauricio se involucre o empiece a retomar este diálogo con el presidente después de haber sido ninguneado de la forma que fue ninguneado, ¿no? Porque no hay que olvidarse que hace 3 meses se lo quería tirar abajo abajo de una alfombra a Macri, ¿no? Me parece que nada, esto habla de la grandeza del presidente Macri, de decir, bueno, listo, estoy para ayudar, estoy para acompañar, estoy para dar mi opinión, para marcarle al presidente con claridad dónde creo que se está equivocando, y me parece que eso es lo que está haciendo Macri. Da la impresión que ahora va a ser escuchado, y en buena hora, porque es alguien que gobernó esta Argentina 4 años, esta Argentina compleja, donde intentó hacer muchísimas modificaciones, algunas pudo, otras no, otras le salieron mejor, otras le salieron peor, pero tiene este backup, esta experiencia de haber gobernado con todas las dificultades que implica gobernar la Argentina. Así que ojalá y prospere esto, que el presidente lo pueda escuchar, y bueno, creo que le va a hacer bien a la Argentina. Te pregunto también, ¿qué valoración haces, Eduardo, del anuncio del gobernador de lo que tiene que ver la baja de los impuestos que impacta directamente en la tarifa de luz eléctrica? ¿Por qué te pregunto esto? Porque obviamente que genera polémica, pero que va directo a lo que es el vecino, a los sectores de la producción, a los sectores industriales. ¿Cómo estás viendo eso? Porque te quiero traer un poquito a Concordia, pensando en la gestión, pero pensando en lo que viene al corto y mediano plazo. Ya, yo estoy de acuerdo, me parece que quienes tienen responsabilidad de gobernar tienen que ir reduciendo sus gastos no necesarios para poder empezar a bajar impuestos, y esto en los 3 niveles del Estado. Bueno, esta medida del gobernador, que de alguna manera termina involucrando a todos los intendentes de la provincia, y que probablemente al principio traiga enojos, ¿no? Porque va a haber intendentes que van a perder recaudación. Pero bueno, esto nos va a obligar a que todos los municipios empiecen a calibrar un poco sus gastos, sus inversiones, ¿no? Y empezar a ver dónde se destinan los pocos mangos que hay para que se puedan prestar servicios eficientes, ¿no? Y bueno, esto hay que plantearlo. Y me parece que el gobernador pone lo que hay que poner y toma una decisión que es compleja, que probablemente le traiga ruidos políticos, enojos, etcétera, pero es el camino en el que hay que ir. Aparte, viste, Eduardo, que marcó una baja en la lista de las provincias con tarifas eléctricas más caras, bajó a promediar hoy, estando en los niveles más altos. Hoy la provincia de Entre Ríos está en el promedio. Sí. Pero además, hay que llegar en algún momento a que no se carguen ni tasas ni impuestos provinciales sobre las tarifas de gas y de luz. O sea, ese tiene que ser un objetivo. Que va a haber que ir siendo de a poco, seguramente, porque hay que compensar esos ingresos de otra forma, ¿no? O es reduciendo gastos, o es viendo cómo hacemos crecer la torta de contribuyentes. Tengamos en cuenta que en Concordia tenemos un alto número de la sociedad, y me animo a decir que arriba del 50%, que no pagan las tasas municipales, ¿no? Entonces, los estados se encontraron con que en la tarifa podían podían poner alguna tasa, pero siempre recae sobre lo mismo, ¿no? Y bueno, pero me parece que eso hay que ir ordenándolo y hay que cobrar las tasas que corresponden con los valores que corresponden a la mayor cantidad de la sociedad, porque la basura se junta en toda la ciudad, las calles se arreglan en toda la ciudad, ¿no? La luminaria se ilumina toda la ciudad. Entonces me parece que lo fácil siempre es caer sobre los mismos, ¿no? Porque decir, bueno, fulano tiene, caigámosle, y sigámosle cayéndole encima. Bueno, llega un momento que la sociedad se harta, y eso provoca además que uno termine trabajando para pagar impuestos, ¿no? Y no para reinvertir y generar empleo. Bueno, en buena hora la decisión del gobernador, creo que de estas medidas tiene que haber muchísimas, pero para que se siga avanzando lo más rápido, pero eso tiene que haber un recalibramiento en todos los niveles del Estado y viendo cuáles son las inversiones que tiene que hacer un Estado municipal o los gastos de mantenimiento que tiene que hacer para a partir de ahí ir en esta línea, ¿no? Reduzco gastos, bajo impuestos, amplío la torta para tener mayor recaudación. Parece que ese es el trabajo que hay que ir haciendo y el que se viene, me parece, a partir del año que viene, en conjunto con las reformas que va a haber, ¿no? Que son las impositivas y la laboral, que lo anunció el presidente, los gobernadores están de acuerdo en acompañar esas reformas, bueno, y ahí también los intendentes van a tener que estar a la altura, porque esas reformas impositivas van a haber pactos fiscales con los gobiernos provinciales para que no se cobren impuestos por todos lados, ¿no? Así que, bueno, es el desafío que se viene. Eduardo, te quiero... El voto de confianza al presidente, en este caso al gobernador de la provincia, es importante, porque se vienen años que pueden ser muy buenos para la Argentina si sacamos esta reforma adelante. Eduardo, te quiero preguntar, pasó acá en Concordia, uno lo celebra porque fue una gran noticia, pero en este escenario de elecciones, obviamente todo se tensa, estuvo la inauguración, uno entiende que es positiva, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Concordia, y obviamente empezaron qué gestión la termina haciendo, y eso generó polémica. ¿Crees que hoy estamos atravesados por esta cuestión, más que nada en este microclima de la política, entre lo que puede ser las gestiones actuales y las gestiones anteriores? ¿Cómo viste eso que pasó? Me parece que son discusiones entre fanáticos que están todo el día en el mundillo de la política. A veces el conjunto de la sociedad está ajeno a esa discusión, le importa poco y nada si lo hizo Juan o Pedro. El desafío que tenemos por delante, una vez ahora que tenemos aeropuerto y que está inaugurado, es que trabajemos todos los actores de la sociedad, no solamente el intendente y el gobernador, en poder hacer que ese aeropuerto le traiga beneficio a la ciudad, que es conseguir vuelos, escalas, mejorar nuestro servicio turístico para que haya mayores actores que quieran venir a Concordia, para que aumentemos nuestro nivel turístico, ¿no? Porque, tenemos que ofrecer mejores, porque el tipo que se viene en aviones porque tiene un mango más, y el que tiene un mango más quiere parar en un hotel un poco mejor y tener que le presten un poco de mejores servicios. Y bueno, allá hay un rol que tiene que cumplir el sector que presta alojamiento y presta servicio turístico en la ciudad. Me parece que es un gran desafío que tenemos por delante para que eso no termine siendo un elefante blanco, ¿no? Sí. Así que me parece que esa es la discusión que tenemos que dar de cara adelante. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Etcétera. Eso ya está hecho. Ya está hecho y un beneficio para los concordientes. Ahora aprovechémoslo. Perfecto. Agradeciéndote como siempre la predisposición, Eduardo, te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver. Sabemos que Concordia juega un rol importante en los escenarios electorales y que mucho tiene que ver a veces con las gestiones. ¿Cómo estás viendo la gestión local en un contexto y en una coyuntura difícil? Sabemos que la actividad económica bajó y eso impacta directo en las arcas del municipio. ¿Cómo estás viendo la gestión local, Eduardo, de Francisco Ascué? Bueno, que es complejo, no hay duda. Estuve ahí adentro y sé lo complejo que es. Entiendo que a medida que pasa el tiempo es menos complejo porque el funcionario va entendiendo cómo funciona, le va agarrando ritmo, va viendo por dónde es el camino, etcétera, ¿no? Y entiendo que Francisco también fue aprendiendo todos los días a ser intendente, ¿no? Y a liderar esta ciudad, que no es fácil, con todos los problemas que eso tiene. Con lo cual no voy a ponerme a marcar si hay alguna cuestión, ¿no? Donde por ahí no funciona bien el servicio que presta el Estado, pero voy a rescatar algunos que los veo en la calle. A mí me parece que la reparación del pavimento que se está haciendo en Concordia, uno lo ve y ve que es una reparación profunda, seria, donde se hace con el tiempo que hay que hacerlo, donde se rompe la calle en la profundidad necesaria, donde después se limpia bien la superficie, se llena, se deja fraguar, etcétera, etcétera. Porque lo vemos en las calles, ¿no? Donde por ahí vemos que hay un desvío que lo tenemos por 15 días. Bueno, eso es producto de que el trabajo se está haciendo bien. Me parece que eso hay que valorarlo, hay que resaltarlo. Yo te digo, nunca lo he visto en Concordia que el trabajo ese se haga de esa forma. Ahora vamos a decir, va lento, tenemos miles de baches por todo, y sí, por supuesto. Tras que la ciudad estaba complicada en materia vial, más que todos los días se te sigue rompiendo algo, bueno, no sé, pero me parece que hay que buscar lo positivo. Eduardo. Que la recolección de basura me parece que ha mejorado muchísimo en el último tiempo. Me parece que ha generado mucho. Se ha resuelto un problema que es el de los contenedores en el centro. Hoy nos encontramos con que no hay, pero bueno, no hay. Tengo que resolver el problema que se revolvía toda la basura y quedaba todo sucio. Y me parece que de a poco ese tema se va resolviendo. Y hay cuestiones de ese tipo que hay que resaltarlas. Porque no es fácil administrar una ciudad de 200.000 habitantes con la cantidad de problemas que tenemos. Y bueno, nada, sí, me parece que hay otras más también. No quiero entrar en puntualidades, pero nada, en rasgos generales veo bien la gestión, veo, me parece que hay muchísima voluntad, veo un municipio honesto, con funcionarios que tienen ganas de pelearla, de empujar del carro, de que Concordia esté mejor, y te digo porque hablo con muchos funcionarios, y principalmente con los de mi partido, que están hoy en roles de mucha responsabilidad en el gobierno. Perfecto, sabiendo que Concordia juega un rol importante en lo que son elecciones provinciales. Eduardo, sí. Bueno, ojalá que no vaya bien también en Concordia, ¿no? Porque es una forma también de darle un crédito a la gestión, ¿no? Para seguir adelante, mucho más fácil continuar gobernando, ganando que perdiendo, ¿no? Seguro, ¿no? Y aparte, con una vara alta, lo que fue el triunfo histórico en las últimas elecciones en Concordia. Eduardo, como siempre, agradecerte un montón la predisposición. Bueno, la próxima venís en vivo. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está, el presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, un análisis de todo